Bienvenidos, estamos aquí en la sede de la UNSAM, iniciando nuestra diplomatura de formación profesional de modalidad virtual. Y lo primero que queremos hacer es entrevistar a un experto en el tema que nos convoca, a Pedro Weinberg, y tratar de obtener de él toda su experiencia y toda su capacidad respecto de este tema. Bienvenido, Pedro, un gusto tenerte con nosotros. En principio nos gustaría que nos cuentes tu experiencia y tu perspectiva respecto de la relación que hay entre la educación y el trabajo. Y si acaso quisieras poder pensar si hubo algún tipo de transformación en el devenir histórico respecto de esta relación. Primero, para mí es un gusto participar en esta diplomatura y en particular sabiendo que esta diplomatura llega a todos los rincones del país y que hay hombres y mujeres que están siguiendo esta diplomatura. Creo que es importante que esta primera aventura que el Centro VALS promueve ponga su acento en el país y no en la ciudad o en el Gran Buenos Aires. Creo que la función de la universidad debe llegar a todos los límites de la República y no terminar en la Avenida General Paz. Así que para mí es un gusto. El tema de la relación entre educación, formación y trabajo, yo trataría de centrarlo en todo lo que tiene que ver con lo que es los niveles educativos, por decirlo de alguna manera, que están por debajo de la universidad. O sea, lo que yo voy a dejar de lado en toda mi intervención y en esta entrevista es referirme a lo que es la relación educación-trabajo a nivel superior. En parte va a ser así. Yo creo que lo primero que tendríamos que entender es que la relación entre educación y trabajo, tal como es concebida en esta diplomatura, estamos refiriéndonos a tres o cuatro modalidades bien definidas. Una es la modalidad de la educación técnica, otra es la educación tecnológica y la otra es la formación profesional. Mi énfasis va a estar dada en lo que está pasando entre la formación profesional como una de las modalidades de atención y su relación con el trabajo. Lo primero que quisiera que quede bien claro es que todo lo que se refiere a formación profesional y trabajo tiene una singularidad que la identifica y la singulariza de cualquier otra oferta educativa, que es el peso que tiene en la formación profesional y en la oferta de formación profesional su relación con lo productivo, sea producción de bienes, de servicios, de lo que sea. La formación profesional se singulariza de otros esquemas educativos porque en el cuerpo y en el alma de la formación profesional aparece lo productivo como un elemento estructurante, verticalizante. No se puede concebir la formación profesional fuera de lo que es el sector productivo. Otras modalidades educativas pueden prescindir de esa preocupación. Lo productivo es uno de los tres elementos que singularizan a la formación profesional. Antes de seguir, quiero distinguir entre dos cosas. Una cosa es la modalidad formación profesional, como aparentemente durante muchos años tuvo vigencia en la Argentina, y otra cosa es la institucionalidad de la formación profesional. Digo esto porque tanto en la Argentina, en sus comienzos, me refiero a los años 40, cuando se crea la Comisión de Aprendizaje y Orientación Profesional, cuando se crea, se pone en marcha la formación profesional en el país, al igual de lo que había pasado hace un par de años ya en Brasil, la formación profesional se crea por fuera del Ministerio de Educación. De hecho, se crea en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese momento estaba a cargo del coronel Perón. Después viene una legislación. Pero se crea toda una estructura en torno a las escuelas fábricas, la universidad obrera, etc., que no tiene nada que ver, explícitamente nada que ver con el esfuerzo o con las acciones del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque se genera toda una nueva institucionalidad. Esta institucionalidad en la Argentina, como había pasado en Brasil y como va a pasar en el resto de toda América Latina, a medida que se van creando instituciones especializadas en la materia, tienen tres características fundamentales que las singularizan. Una es su compromiso con lo productivo. La segunda, que en general están vinculadas con los ministerios de trabajo y no los ministerios de educación. En tercer lugar, el gobierno de estas instituciones de formación profesional. Quede claro, instituciones, no estamos hablando de programas sueltos o accesorios o apéndices de la educación técnica o la educación tecnológica. Estos programas, el gobierno de estas instituciones era de carácter tripartito. O sea, el Estado no se arrogaba exclusivamente el poder sobre este sistema educativo que se creaba, sino que en él participaban las organizaciones legítimas de los trabajadores y las organizaciones legítimas que representaban a los empresarios. Y el cuarto elemento que es fundamental tener claro es que el financiamiento es totalmente distinto al que ocurre con cualquier otra oferta educativa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se hacen las leyes orgánicas de creación de estas instituciones, se establece que un 1 o un 2%, depende del país y las circunstancias, provenía no de rentas generadas de la nación, como es habitualmente el financiamiento del sistema educativo, sino de un porcentaje de la nómina salarial de las empresas que eran con los que se financiaron estas instituciones. O sea, tenían un financiamiento especial y que en alguna medida manejaban ellas de manera autónoma, autárquica, y no estaban dependiendo del ministro de Economía de turno como habitualmente dependen los ministros de Educación. Entonces, esta es la formación, es una oferta educativa, en el fondo es una actividad educativa, no lo podemos negar, pero que su compromiso, su vocación es atender a las demandas del sector productivo. Desde sus orígenes en Argentina, en Brasil, luego en Colombia, Venezuela, América Central, Sudamérica, tenemos que asociar la creación de estas instituciones con los procesos de industrialización. El SENAI en Brasil en el 42, la Comisión en el 44 en Argentina y así sucesivamente, son organizaciones que se crean, ¿por qué? Porque los presidentes de turno, Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, se dan cuenta que la falta de mano de obra calificada podía convertirse en un cuello de botella para el proceso de industrialización. No había mano de obra calificada. Y había que formarla muy rápidamente. Entonces, los dos países crean estos dos sistemas. En Brasil, en el 44, también aparece un organismo que se ocupa de la capacitación de mano de obra, pero para el sector comercio y servicios, hotelería, turismo, etc. Pero se crean con estos puntos básicos. Se crean para atender la demanda de formación de mano de obra. Este es el objetivo principal, más o menos explícito en cualquiera de los países. Pero, perdón, una especie de estrategia de desarrollo productivo. Este es el tema central, Sandra. Acá lo que está en el centro es lo productivo. Ahora bien, no quiero ser acusado por nadie, ya lo he padecido a lo largo de toda mi vida, que me digan que entonces lo que se formaban eran hombres y mujeres para producir al servicio de las empresas. De ninguna manera. El éxito que tuvieron estas instituciones de formación profesional, empezando por la Argentina, es que atendieron la demanda económica de responder las urgencias del sistema productivo, del proceso de industrialización sustitutiva que se dio en Argentina, en Brasil, etc. Pero además, y esto es muy poco reconocido, incluido la gente que viene desde la academia, el impacto social que tuvieron. Porque tengámoslo claro, las instituciones de formación profesional fueron la primera alternativa educativa de nivel medio que tuvieron los pobres de América Latina. De Argentina a México, pasando por todos los países. Hasta que se crean estas instituciones, los pobres no tenían, teóricamente tenían, pero no accedían a la educación postprimaria. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Yo creo que las escuelas y los centros de formación profesional fueron la alternativa educativa y constituyeron en sí mismo el mayor movimiento, hablando de decenas de miles de hombres y mujeres que se incorporaron en un proceso de inclusión social, como se dice ahora, hay mucha retórica, mucho cacareo, pero concretamente a las instituciones hay que reconocerles que fue la primera. Los chicos pobres entraron a la escuela secundaria, había las escuelas fábricas en la Argentina. Y para no abundar en el tema en América Latina. Pero, perdón, te quiero hacer una consulta en este sentido. Nos estamos acotando temporalmente, y está bien, me parece, al periodo 44-55. ¿Por qué te pregunto esto? Porque mientras vos hablabas, me acordé del 59 y Frondizi creando el CONET. Con una lógica, pregunta es esto, ¿semejante a la de la formación de estas escuelas técnicas de los 40 o con un criterio distinto? El sentido es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. O sea, y ahora vamos al CONET. Traté de valerme de esta referencia histórica para mostrar que en la matriz de la formación profesional está la vinculación con lo productivo. Y esto es lo que la singulariza hasta el día de hoy. Enseguida volveremos sobre la segunda parte de tu pregunta. Esto se ha ido modificando y se ha ido... Hagamos un paréntesis y te respondo lo de Frondizi. Frondizi, entre otras cosas, plantea otro tipo de industrialización. La industrialización de base. Sí. Frondizi se juega con la industria automotriz, con la petroquímica, con la siderúrgica. Y para eso tiene un muchachón que no llegaba a 30 años, que era subsecretario de Educación, Antonio Salonia, muchacho que venía de General Alvear, había pasado unos años por la ciudad de Mendoza, pero un muchachón apenas, que es el que impulsa y crea el CONET. Y el CONET se crea con las mismas condiciones que la comisión. Un financiamiento específico, un impuesto de destinación específica, un cuerpo colegiado donde participan trabajadores y empresarios y con una vocación hacia la atención de lo productivo. Y de vuelta, el éxito del CONET de aquellos años se da precisamente porque supieron satisfacer la demanda ya no solo de trabajadores calificados, sino los niveles medios, los técnicos a nivel medio, los supervisores de estas nuevas empresas. De aquellos años son las empresas automotrices, que no vamos a citar, pero está Somisa en la siderúrgica o Pasa y Duperial en materia petroquímica. Pero si uno, como me tocó a mí en mis inicios profesionales, revisar las hojas de los trabajadores de esas empresas, uno comprobaba que la gran mayoría eran gente que provenía fundamentalmente de las escuelas técnicas. En el caso de Pasa y Duperial, allá en San Lorenzo, cerca de Rosario, también se beneficiaron mucho de una escuela técnica dependiente de la Universidad del Litoral de aquel entonces, que se llama hasta el día de hoy Libertador General San Martín, creo que se llama, que ahora es un instituto politécnico. Pero lo que yo quiero rescatar es que lo que singulariza a la formación profesional es su vocación por atender las demandas del sector productivo. Esto no significa que se forman máquinas para producir. La formación, en última instancia, es una formación de ciudadanos productivos. Yo me niego a sostener, como hacen muchos sociólogos del trabajo, algunos educadores, etc., en que esta gente es un mero mecanismo de satisfacción de demanda de mano de obra calificada. De ninguna manera. Por el solo hecho de pasar por un centro de formación profesional, uno se da cuenta que se van formando ciudadanos. Hay un muchacho, como tantos millones en América Latina, que es egresado del SENAI. Si uno va iba a su casa hace unos años, el único diploma que tenía colgado en su casa era el de aprendiz egresado de una escuela de mecánica del SENAI San Pablo, de las afueras de la ciudad de San Pablo. Ese muchacho no fue una máquina que empezó a trabajar en la industria y donde perdió uno de sus dedos, sino que ese muchacho se convirtió en presidente de la República. Lula, la única formación que recibió fueron 3 años de aprendiz en el SENAI San Pablo. Y permitió. Esto quiere decir que la institución, y no solo son los méritos y obviamente propios de Lula, sino que también la propia institución, la propia relación entre el hombre y el trabajo y la producción y el entorno social donde eso se desarrolla, lo lleva a formarse como un ciudadano pleno. No es menos Lula que una persona que pasó por una escuela de abogacía, de economía o de humanidades. Él aprendió en la vida cotidiana lo que es las relaciones del trabajo, las reivindicaciones, la lucha sindical, la lucha política. Pero eso, y los testimonios de Lula sobre el SENAI San Pablo, son bien interesantes. Son bien interesantes en el sentido que él dice que él fue, de los hijos que tuvo su madre, el primero que fue a una escuela postprimaria, el primero que tuvo un traje, el primero que tuvo una relación laboral firmada con un contrato de trabajo, amparado por la legislación laboral brasileña, etcétera, etcétera. Fue el primero de su familia. Y la oferta a la que él podía acceder, la única, era una escuela, un centro de formación personal del SENAI. Volvamos a lo siguiente. Cuando estas instituciones se originan fundamentalmente formando mano de obra calificada. Y la satisfacen, como hemos dicho, satisficieron las demandas del sector industrial, generaron ciudadanos que se empezaron a incluir en la vida económica, social, política de sus países, etcétera, etcétera. Pero con el devenir de los años, fue tal su éxito que le viene por su capacidad de innovación en la gestión, que a los pocos años ellos se fueron afirmando y empezaron muchas de estas instituciones a atender el segundo nivel educativo, o sea, empezaron a formar técnicos de nivel medio. Esto ocurre desde los mediados de los años 50, en el caso de Brasil, los 70 en Colombia, etc. Pero, o sea, ya no se atiende la parte más baja de la pirámide ocupacional, sino que empiezan a atender. ¿Cuál es la característica? Es que cuando ellas se insertan en el sistema educativo medio, técnico medio, lo hacen sin competir con la oferta que viene de los ministerios de educación, sino que ellos dicen, nosotros lo que vamos a hacer es atender especialidades que ustedes no atienden. Entonces, si el CONET atendía técnico químico, técnico mecánico, maestro mayor de obra, lo mismo ocurrió en Brasil, los brasileños empezaron a atender ramas de actividad económica específica, llamémosle artes gráficas, textil, frío y calor, etcétera, etcétera. Formación sectorial. Formación sectorial. Lo curioso es que en la medida que empiezan a jugar este otro juego y otro nivel, y empiezan a especializarse sectorialmente, atendiendo un sector. Esto ocurre en Brasil, pero ocurre en la mayoría de los países que tienen instituciones en el resto de América Latina. Se dan cuenta que tienen una cierta capacidad que es que les permite convertirse en centros tecnológicos. Y donde se atiende no solo a la formación de recursos humanos de primero y de segundo nivel, sino que empiezan a prestar servicios tecnológicos, asistencia técnica, información tecnológica, diseño, y empiezan a ser instituciones al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas de ese sector. Y empiezan a hacer algo más, que es la prestación de servicios. Esto, ¿cuál es la virtud de esto? La gran virtud que tiene esto es que las permite, en la medida que están atendiendo a las empresas con sus necesidades cotidianas, ellos están actualizadas, haciendo y respondiendo por lo que las empresas necesiten. Y esto genera un puente benéfico en ambas direcciones. Para la escuela, porque la escuela está al tanto de lo que pasa en el sector productivo, y a las empresas porque resuelven sus problemas. Esto es especialmente importante. Y esto es tan así que ellas van generando. Hoy en día, muchas de estas instituciones atienden niveles superiores. O sea, tienen universidades propias y tienen posgrados. O sea, este juego virtuoso que empezó siendo la formación simplemente de mano de obra del primer nivel, ha ido evolucionando y hoy en día tenemos que atienden por sector económico a todos los niveles. Entonces esto también ha traído una fórmula de gestión muy original, muy innovadora, que es que uno puede estar en un mismo centro e ir atravesando a lo largo de su historia ocupacional el nivel que le interesa. A diferencia del sistema educativo que tenemos preescolar por un lado, primaria por otro, secundaria por otro, universidad por otro. Aquí hay una oferta integral, vertical, a todos los niveles. Esto que empezó tímidamente en los años 40 en Brasil y Argentina, en el 57 en Colombia, en el 59 en Venezuela, en los 60 América Central, vinculándola con el proceso de integración subregional, luego América del Sur, Perú, Ecuador, Paraguay, etc. Empieza siendo una atención de la formación y se convierte en una oferta educativa que yo quiero llamar la atención sobre esto. Yo desafío a cualquier persona, sobre todo los académicos, a que me demuestren que existe en el sistema educativo, empezando por las universidades y siguiendo hasta primaria o preescolar, que exhiban mejores condiciones de innovación y experimentación que las que ofrecen las instituciones de formación profesional. Innovación y experimentación a nivel de la práctica formativa cotidiana como de la organización y gestión de estas instituciones. Lo que pasa es que me parece que tiene que ver con cómo uno comprende al sujeto sobre el que interviene, ¿no es cierto? A pesar de este crecimiento que va desde esto que vos decís, desde los 40, donde se capacitaba en los roles más básicos, si se quiere, hasta llegar a estos niveles superiores de capacitación, el sujeto sigue siendo sujeto trabajador, no devino en sujeto estudiante. Y me parece que esa es la perspectiva que marca la diferencia también, ¿no? Bueno, ese es exactamente así, pero primero, nunca en una institución de formación profesional se habla de alumnos o estudiantes, se habla de participantes. Por eso. Uno nunca va a encontrar. Claro. Pero volviendo a lo tuyo, yo creo que el eje que marca todo es lo productivo. Y lo productivo en dos dimensiones. Por un lado, el trabajador, pero por el otro lado, en las últimas décadas, el eje también no es que se modifica de uno a otro, sino que también es la empresa. Y la institución atiende a la micro, pequeña o mediana empresa como un todo en sus demandas. Y esto, insisto, genera una relación virtuosa. O sea, lo productivo no es la explotación de las masas y de la mano de obra y todo eso. Discurso, para mi gusto, envejecido, pero de una gran vigencia, sino que lo que tiene que ver es recuperar la mano y el conocimiento como los ejes. Y ahí es importante que tengamos en cuenta, ¿sí? Lo productivo sigue, pero en la medida que lo productivo atiende, no es un esfuerzo mecánico de formar piezas, sino de formar, pero no es el momento ahora, se hablará en algún otro momento, pero sería interesante que se mire todo lo que ha sido la evolución. La evolución de las metodologías que se... Para la gente que me está escuchando y viendo y padeciendo, deben entender que en sus orígenes las instituciones de formación profesional optaron por un método de formación que fue una pedagogía basada en la práctica escolar. O sea, esta tuvo vigencia durante muchas décadas. En la actualidad, la metodología y la pedagogía que impera en los sistemas de las metodologías, las tecnologías educativas, es otra, que es una pedagogía basada en la resolución de problemas. O sea, no es formar mecánicamente gente, sino que lo que se forma es gente que sepa resolver problemas, no repetir actividades laborales. Sí, o sea, fue muy fácil para estas instituciones evolucionar de los modelos fordistas a los modelos toyotistas de organización del trabajo. ¿Por qué? Porque tienen una plasticidad, tienen una flexibilidad, porque no están respondiendo a las consignas de un ministerio, sino que están respondiendo su actuación para atender la demanda de lo productivo. Pedro, en uno de tus escritos vos planteás, y me voy a permitir leerlo, que en el actual escenario económico y social, la FP tiene una importancia estratégica en América Latina. Y en tal sentido decís, puntualmente, existe un amplio consenso en cuanto a que la FP se ha convertido en un componente indispensable para ejecutar las políticas públicas de desarrollo productivo, competitividad y equidad social. ¿Nos podés contar o desarrollar un poquito esto? Con mucho gusto. La pregunta la contestaría en dos dimensiones. En primero, porque me gustaría que tengan claro las compañeras y compañeros que están participando en la diplomatura, de que ellos tienen que ser conscientes de que ellos no son los únicos que hacen formación profesional. ¿Qué quiero decir? De una vez por todas, la gente que viene del sector educativo y de donde dependen la formación profesional en la mayoría de las provincias argentinas, deben tener claro que ellos no son los únicos actores que se desempeñan en el campo de la formación profesional. Hoy en día, prácticamente desde cualquier ministerio, empezando por trabajo, por desarrollo social, etc., también tienen programas de formación profesional. O sea que durante muchos años creíamos que el esfuerzo de formación profesional del Estado argentino venía provisto desde el INET o el CONET en su época. Y sin embargo, hoy en día debemos admitir que hay actores protagónicos que impulsan programas muy bien dotados financieramente, con capacidades, con el desarrollo de capacidades institucionales, que no son solamente de los ministerios de educación o de las áreas educativas. Esta es una primera aproximación. Pero la aproximación más importante que hay para responder tu pregunta es que en general en América Latina y también en parte en los últimos años en la Argentina, se empieza a entender a la formación profesional como una variable interviniente en los procesos de desarrollo productivo, desarrollo económico, o como quieran llamar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el eje, o los objetivos que se plantean estas instituciones, no son solo concebidas por sí mismos, sino que lo deben hacer articulado con otras esferas del Estado. La mayoría de los países de América Latina, por ejemplo, tienen programas nacionales de competitividad y productividad, programas de mejora de la calidad productiva, etc. Y fíjense que en todos aparece, junto a los ministerios de Economía, los ministerios de Trabajo, ministerios de Hacienda, etc., las modestas, entre comillas, instituciones de formación profesional. O sea, lo que guía el accionar de estas instituciones no es solamente lo que ellas piensan hacer, sino que hoy en día son convocados a los grandes consejos nacionales donde se formulan las políticas públicas, sean educativas, sean productivas, sean económicas, sean laborales. Fíjense que en el caso de la Argentina, y sin herir susceptibilidades para nadie, debemos reconocer que el papel del Ministerio de Trabajo desde inicios de los años 2000, sobre todo después de la crisis, el Ministerio de Trabajo asume una incumbencia muy importante. Ya en los 90, no nos olvidemos, que el Ministerio de Educación y el CONE cedieron la formación profesional, se la cedieron a Trabajo. O sea, se desentendió la cartera educativa de la educación, de la formación profesional, y también en el país se desentendió de la educación técnica en la medida que hubo un proceso de secundarización de la educación técnica que la llevó más a pensarse y asimilarse hacia la educación secundaria general que a la especificidad que hasta ese momento tenía esa escuela técnica de la que vos te referías, que se creó en el 59 con Frondizi y Saloña en el CON. El Ministerio de Trabajo, en los 90, empieza a modificar leyes laborales de distinto tipo, con distintos signos, con lo que sea, y siempre empieza a aparecer el tema de la formación profesional. En todo lo que tienen que ver con leyes vinculadas con el aprendizaje, que son leyes laborales, se empiezan a incluir cláusulas que tienen que ver. Y sobre todo con un gran instrumento que tienen el sector productivo, que es los convenios colectivos de trabajo. En los convenios colectivos de trabajo, una de las cláusulas que se comienza a incorporar es precisamente el de la formación profesional. O sea, la formación profesional claramente en los 90 empieza a desplazarse en Argentina de educación a trabajo, por propia decisión de las autoridades educativas que se desentienden del tema por distintos mecanismos. Entonces, trabajo empieza a vincular la formación profesional con el sistema de relaciones laborales, con el empleo, la seguridad social, la salud y seguridad en el trabajo, las políticas salariales, las políticas de empleo, etcétera, etcétera. O sea, la formación profesional empieza a mostrarse que no es independiente, no es un bien en sí mismo, no es solamente una modalidad educativa, sino que comienza a convertirse en un hecho de política laboral. Y en los últimos años en Argentina, por tomar Argentina, pero después podemos pasear un poco por América Latina si quieren, los programas y los planes a 2020 que planteaba el Ministerio de Trabajo que estaba a cargo de Tomada en ese momento, no solo formula una política de formación profesional 2010-2020 en torno a lo que cree el Ministerio de Trabajo, sino que lo vincula con los programas estratégicos del Ministerio de Industria, del Ministerio de Agricultura, como se llamaba en aquel momento, etcétera, etcétera. O sea, que las políticas públicas de formación profesional no son hechos independientes, no son un hecho menor en el esfuerzo educativo, sino que se articula. Y como les decía, cualquier país, si uno mira el Programa Nacional de Competitividad de Perú, de Ecuador, de Trinidad y Tobago, de Jamaica, etcétera, etcétera, ustedes ven que siempre hay alusiones específicas, alusiones no al pasar, sino hay un capítulo específico donde se dice la importancia que tiene la formación de trabajadores, de técnicos, de supervisores en función del incremento de los niveles de productividad y de competitividad de las respectivas naciones. O sea, creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que la formación profesional no es un tema de exclusiva política educativa. Es de política educativa también. No cabe ninguna duda de eso. Pero entonces, creo que lo importante, y volviendo a la primera pregunta, creo que hay que entender que de alguna manera, y hay que reconocerlo porque esto es así, siempre hubo, históricamente, no solo en Argentina, sino en todos los países del mundo, una tensión entre la racionalidad educativa que impera en los sistemas educativos y la racionalidad productiva que impera en los sistemas de formación profesional. Tensión que nunca se terminó de resolver, pero donde creo que salió mejor parada la formación profesional, porque en última instancia nuestros pueblos, los padres, nos quejamos mucho menos de lo que pasa en materia de formación profesional o de educación técnica, media o tecnológica, que de lo que pasa con la escuela media en general. Yo no quiero abundar sobre el tema, pero nosotros nos damos cuenta que los indicadores educativos que tienen que ver con estas escuelas más vinculadas con lo productivo generan una mayor satisfacción sobre las expectativas, no solo de los chicos y las chicas, sino de los padres de esas chicas y chicos, frente a sus destinos profesionales, ciudadanos, laborales, etcétera, etcétera. O sea, hay algo en el trabajo productivo, que no es solamente el trabajo industrial, ni el trabajo de comercio y servicios, o banca, etcétera, sino que con esta vinculación con lo productivo, con el trabajo, genera algún tipo de beneficio adicional, genera un ethos que no se lo da otras modalidades educativas, por lo menos por lo que uno lee en los diarios y en algunos informes educativos. Pedro, por lo que venís diciendo, me llevas necesariamente a una última pregunta que tiene que ver con un tema que abordamos con, creo yo, bastante profundidad en una de las unidades de este módulo de Educación y Trabajo, y que tiene que ver con el rol que desempeña y el rol que debería desempeñar el Estado en torno de las políticas públicas en general y las políticas activas de empleo en particular. ¿Qué reflexión podés hacer sobre esto? Más de 200 años de vida nacional nos llevan a encontrar ejemplos sistemáticos de que es el Estado quien es el principal impulsor de este tipo de medidas. Los informes de Belgrano al consulado, los escritos de Hipólito Vieites en su semanario de Agricultura, Industria y Comercio, indican que la primero y principal, que la educación, formación, trabajo son metas que deben ser conducidas desde el Estado. Y tampoco son cuestiones independientes, sino que son parte de un modelo de desarrollo para el país. Eso poca gente como Belgrano Vieites, a final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, ya lo tenían claro. Ojalá las autoridades del siglo XX hubiesen tenido la misma concepción de entender que la educación es parte de un proceso y hubiesen generado el pensamiento y las concreciones que Vieites y Belgrano promovieron, Belgrano con la Escuela de Náutica, que está vigente hasta el día de hoy, etc. Pero ese tema, cuando se crea la primera escuela técnica, la impulsa el Estado argentino, cuando se crea una escuela industrial a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que después lleva el nombre del director creador, que fue el ingeniero Otto Krause. Es iniciativa del Estado, no es iniciativa de los empresarios, no es iniciativa. El otro salto importante de modernización y de transformación del espacio, ya lo dijimos, fue la Comisión de Aprendizaje y Orientación. Eso está impulsado desde la Secretaría de Trabajo. El otro momento crítico es el 58, cuando asume Frondizi, y en el 59, un año después. Y esta es una llamada de advertencia a las autoridades y a los políticos en Argentina cuando nos dicen que las leyes llevan su tiempo, que llevan su historia, que hay que negociar. Frondizi puede demostrar, Frondizi y sobre todo el profesor Saloño, como ministro de Educación, puede demostrar que él, en menos de 4 años de gobierno, en 3 años de gobierno, estableció 3 hechos educativos que transformaron la historia de la educación argentina. Yo no sé cuántos otros ministros de educación a lo largo del siglo XX o el siglo XXI pueden decir, yo inventé, es una forma así de coloquial, la educación universitaria privada. Yo estuve de los otros, estaba en contra cuando era muchacho, contra la educación de las universidades privadas. Pues eso lo hace Saloni. No tarda un año, Frondizi, en conseguir la aprobación por el Congreso de la Nación de la creación del CONET, igual que la educación privada. Y el estatuto del docente, del que todavía todos los que nos están escuchando se están beneficiando, son dos obras que se hicieron en muy pocos años. Muy pocos años. Ahora, ahí había vocación, voluntad y compromiso político con un proyecto en serio. ¿Podría yo compartirlo o no? Eso es otro tema. Y podremos discutir lo que ustedes quieran. Pero, repito, pocas personas como Antonio Salonia pueden decir cuál fue su obra. Estoy simplificando en 3 grandes obras, pero que están vigentes hasta el día de la... A alguien se le ocurre pensar, incluido yo que estuve del otro lado de las barreras, ¿qué sería de este país sin la educación universitaria privada? ¿Podemos concebir este país? ¿Nos podríamos imaginar este país si no existiese la educación universitaria privada? Creo que es difícil. Este es un mensaje muy claro. Yo creo que hay que reconocer que el Estado tiene un rol protagónico, que no puede dejar esto librado a los intereses de los trabajadores, de los empresarios, de la sociedad civil, sino que el Estado ha demostrado su capacidad de dirección, de gestión en esta materia, por lo menos estamos hablando de esta materia, a lo largo de toda la historia nacional. Pero, claro, esto siempre se dio en marcos muy claros de un modelo de desarrollo. Perón se compromete con el primer plan quinquenal y con sus medidas de gobierno iniciales con un proceso de industrialización sustitutiva de importación. Y ahí se entiende. Frondizi se juega con la industrialización de bienes de capital, crea el CON. Estamos entendiendo que lo que se puede hacer en esta materia no puede estar separado, porque si no tendremos paliativos, programas que se abren, se cierran, modalidades que se... Veamos, si cuando yo me siento orgulloso de trabajar en este tema y para esta gente de la formación profesional, yo siempre miro los avatares de lo que ha pasado, como decía, en la educación secundaria y el declive permanente, sistemático, desde hace décadas, y nadie le puede hincar el diente y nadie ha mejorado. O los compañeros que están en educación de adultos. Modalidad abandonada, si las hay, que va y viene, se mueve por otros lados. Y cuando yo digo que la formación profesional y la educación técnica son cosas serias, yo quisiera terminar diciéndoles lo siguiente. Más allá de lo que cada uno opine sobre la revolución agrícola experimentada en el siglo, en este siglo, en la Argentina, el desarrollo de la agroindustria, no hubiese sido posible si no hubiesen existido las escuelas agrotécnicas de gestión pública y de gestión privada. El país encontró la mano de obra calificada. Y yo puedo desafiar a cualquier otro sector económico que demuestre que esta disponibilidad de mano de obra permitió la revolución biológica, la incorporación de la informática en todo el proceso, la trazabilidad, etc. Todo esto implica un conocimiento de la informática aplicada a la producción cotidiana, que yo no sé si no es más sofisticada incluso que la que impera en el sector financiero. A nadie se le ocurre pensar cómo se hace para que desde cualquier lugar del lugar de la tierra una persona pueda saber lo que está pasando en la producción de su establecimiento sin necesidad de hablar por teléfono, lo que significó la trazabilidad del ganado, es decir, y todas las implicancias y todo lo que hay por detrás, el desarrollo de semillas, es decir, la revolución biotecnológica es fantástica. Esto se dio, esto fue lo más importante que le ocurrió al país. Yo no sé si eso fue bueno o fue malo, pero objetivamente hablando, no hubo nada más importante económicamente que la revolución agrícola del siglo XXI en la Argentina, y para eso encontró una escuela técnica, la escuela agrotécnica y la formación profesional para el sector rural que supo acompañar ese proceso. Bueno, Pedro, ha sido un gusto entrevistarte, no solo para mí, estoy segura que para todos los participantes de esta diplomatura, así que muchas gracias. El que agradece soy yo, sobre todo por la posibilidad de estar en contacto con la gente de mi país. Gracias.